En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Son 7 los minutos que pasan de las 7 de la tarde, ahora casi Capicúa, y tenemos una hora menos en Canarias. Como te imaginarás, hoy, 24 de abril, las cosas parece ser que pintan algo mejor que en jornadas precedentes, pero bueno, nos hemos quedado ahí en el IBEX 35 al filo de los 7.000 puntos, 6.999,90, una cifra de estas que decir, fíjate, con un poquito más pues hubiéramos superado los 7.000 puntos, esa barrera psicológica que, bueno, ya no lo es tanto. Si mañana por las cosas pintan bien, pues la traspasaremos tranquilamente y seguiremos avanzando, y si las cosas pues suceden igual que en la semana pasada y en lo que llevamos de semana, en la jornada de ayer lunes, con pérdidas en torno al 2,20 y pico%, pues volveremos otra vez a buscar de nuevo los suelos habituales. Ya sabes que este programa que emitimos en directo es una producción de MB Radio, y ahí en esas tareas se encarga la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Y saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar para ayudarnos a descifrar, a desentrañar esos enigmas que habitualmente nos plantean los mercados. Este martes tenemos al amigo Ricardo González, el creador del blog losmercadosfinancieros.es, también su autor y director general de esbolsa.com. Ricardo, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y hasta dos horitas, como es habitual, las buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va la cosa? Hola, muy buenas tardes, Fran. Bien, aquí estamos desde Valencia ya con un solecito espectacular y bueno, dispuestos a compartir la visión sobre los mercados a medio plazo con todos los oyentes, que la verdad es que la bolsa ahora está de moda, nunca mejor dicho, con todo lo que está sucediendo. Y bueno, muchísimas preguntas que seguro que tienen todos los oyentes y que trataremos de responderlas aquí en el programa de hoy. Antes de entrar en materia, me gustaría que nos hicieras una valoración así en plano general, como dirían los directores de cine, de lo que está ocurriendo, porque estamos pasando de no sé, el llanto y el rechinar de dientes, jornadas de ayer, por ejemplo, que estuvimos pues bajo mínimos, y hoy da la impresión de que vuelve otra vez el optimismo y que piensan los analistas, inversores, que esto pues puede darse la vuelta, que hemos tocado suelo, etcétera, etcétera. Creo que ni tanto ni tan calvo, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, ahora estamos en una fase, sobre todo esto sucede si miramos los gráficos demasiado de cerca, ¿no? Si hablamos del intradía o de gráficos diarios, esto que está sucediendo ahora se conoce como ruido, es decir, jornadas de muchísima volatilidad, tanto a la baja como al alza, que desorientan un poquito al inversor, ¿no? De hecho, si vemos en los medios de comunicación, nos damos cuenta como las jornadas negativas son tremendamente negativas. Se habla muchísimo de los mínimos de mayo de 2009, y en jornadas como la de hoy, jornadas verdes, ya estamos pensando si esto es el inicio del rebote que nos va a llevar a los 15.000 puntos, ¿no? Mm-hmm. Esto es como pasar de un extremo a otro. Para mí, mi opinión de todo esto es que en el corto plazo lo que hay es ruido, a más no poder. Sí es cierto que podrían haber rebotes fuertes en el corto plazo, esto es una realidad que debemos tener presente, porque el mercado ha caído de forma muy vertical. En las últimas semanas, en el IBEX, sobre todo, se ha movido muchísimo volumen, y este volumen suele terminar con un movimiento de corto plazo en contra del movimiento que se viene produciendo anteriormente. ¿Cuándo se va a producir? ¿Qué día? Pues podría haber empezado hoy, podría que no, ¿no? Esto es un poquito ya jugar a la bola de cristal. Lo que sí que puedo decir es a medio plazo, algo que ya hemos comentado aquí muchas veces, es que el IBEX es un índice débil y bajista, y como tal no hay que estar. Quien quiera jugar al pelotazo y decir, oye, que yo quiero pillar ese rebote fuerte del IBEX, porque claro, es normal en jornadas de volatilidad rebotes fuertes, ¿no?, también en los mercados, pues se la puede jugar y le puede salir bien o le puede salir mal, pero esto es como un poquito jugar a la lotería, ¿no? O jugar a tirar una moneda al aire. Si tienes suerte, pues te saldrá bien, y si no, te saldrá mal. Para mí, esta no es una forma de operar responsablemente. ¿Por qué? Porque nos lograremos ser vencedores de forma consistente a medio plazo. Seremos muy irregulares, muy volátiles, como está el mercado, y esto psicológicamente pues llega a ser demoledor, y lo que es peor, también llega incluso a ser un suicidio económico tratar de hacerlo. Mi recomendación, como siempre, alejarse del ruido de corto plazo, coger perspectiva, ver gráficos a medio plazo, ver la tendencia que reina en el mercado. Ahora mismo en el IBEX es bajista, nos guste o no, y esa es la realidad. A partir de ahí hemos de hacer o deshacer. Exactamente, y vamos ya con los datos que nos ayudan un poco a posicionarnos en la sesión. La prima de riesgo ha terminado en 416 puntos básicos con respecto al bono alemán, ha descendido un 4,57%, pero todavía estamos por encima de los 400 puntos básicos, que esos ahí ya son pues palabras mayores, el 6% que se paga por los bonos. Por cierto, en la subasta de hoy, de creo que eran letras a 3 y 6 meses, no han conseguido colocar todo esto, pues que unos dicen que es mala noticia, pues yo creo que es una buena noticia, porque es menos deuda que tenemos que pagar con sus intereses correspondientes. Lo ideal sería no tener que pedir deuda y poder autoabastecerse pues con más o menos lo que tienes, poder pagar, poder llegar a los pagos, poder llegar a los créditos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos, estamos ahí, ya sabes que el entorno económico español pues nos da una de cal y una de arena. Y gotita a gotita cada día vamos recogiendo datos económicos que son demoledores. Hoy me he quedado casi de piedra cuando he leído el dato de la contratación de hipotecas en febrero. En enero bajaron un 41% con respecto al año anterior, enero del año anterior, pero es que febrero bajaron un 47% con respecto a febrero del año anterior, que son números de estos que dices, o sea, perder casi la mitad de la contratación de hipotecas, pues da una idea de la congelación que estamos viviendo en el entorno económico. Seguimos con el euro, que ha ganado algo de posición con respecto al dólar, está en 1.32, pero bueno, mantiene el rango entre 1.27, vamos a ser muy generosos con este rango, entre 1.27 y 1.34, va manteniendo ahí, pero más o menos está en torno a 1.32, 1.33 y baja poquito, quizá 1.31, pero de ahí 1.31, 1.32, 1.33, unos días se revaloriza una moneda y el otro día se revaloriza la otra y van prácticamente a la par, no varía mucho en ese pequeño o gran rango según lo mires, 1.30, 1.33. El petróleo Brent ha perdido algo de fuelle, está en 118.090 y bueno, por debajo de los $120 por barril, es una buena noticia. Y el oro, que intenta despertar de ese letargo que parece ser que está en el que está sumido desde hace una temporada, ha ganado un 0,4% y está en 1.638, también un rango generoso amplio entre 1.608 y 1.685, que comentan los expertos, un amplio rango, pero que más o menos, según observamos, está en los 1.607 con esa $1.670 por onza, que tiene esa barrera de momento infranqueable. Supongo que conforme vayan pasando las semanas, los días y los meses, pues esto variará bien al alza, que es lo que esperamos, o incluso a la baja. Y en cuanto a los índices, lo que han hecho hoy, están abiertas, por supuesto, las bolsas americanas. El Dow Jones se sube ahora mismo un 0,59%, están todavía con las puertas abiertas. El Nasdaq 100 pierde un 0,84, el S&P 500 un 0,84 también, el Nasdaq Composite un 0,29. No obstante, tanto el Nasdaq, que supera los 2.600, como el S&P 500, que sigue manteniendo los 1.300, pues se mantienen el tipo. El Nasdaq Composite ha perdido los 3.000 puntos, pero por poquito, 2.961, y el Dow Jones, con la subida de hoy, pues recupera los 13.000 puntos, esa cifra mágica que lo remarcaban prácticamente todos los diarios, no solamente económicos, sino también los generalistas. En la bolsa europea, el IBEX 35 ha subido un 2,24, el índice belga un 0,59, el DAX alemán un 1,03, el CAC 40 un 2,29, el FTSE londinense un 0,78, el PSI portugués un 0,71, el Eurostoxx 50 un 1,75, el ECO 10 2,68 y el FTSE milanés un 2,48%, todos en al alza. Y esta mañana el Dow Jones, el índice, el Nikkei, el índice de Tokio, perdió un 0,78 y ha perdido de nuevo los 9.500 puntos. Y sobre lo que comentabas al principio, Ricardo, me acuerdo que la bolsa pues empieza a traspasar las fronteras de los diarios del entorno económico, eminentemente económicos, y ya pues llegan a los diarios generalistas. Y quiero recordar que fue El Mundo o El País en su edición digital que hacía un gráfico que es más o menos lo que tú nos comentas cada viernes haciendo un balance semanal. En este caso hacían balance anual y era ver al IBEX que había perdido un 20%, pero tenías índices de estos que no hemos oído hablar nunca, incluso estábamos peor que el índice argentino, y bueno, los índices sí que estaban mejor, pues el índice de la India, no sé cómo se llamará, si dónde estará, si en Nueva Delhi o en la capital o por ahí, pero bueno, era de los que más habían subido. En Europa prácticamente todos, a excepción de alguno, pues se mantenía en positivo. Estoy hablando del balance anual, pero el IBEX no levantaba cabeza, pero ni a la de tres, Ricardo, que toda esta gente, todos estos inversores, estos amigos oyentes que nos preguntan sobre valores del IBEX 35, pues que deben estudiarlo, pensarlo y meditarlo, que están en un índice que, bueno, que no circulan bien las cosas, ¿no, Ricardo? No, para nada, no circulan nada bien. De hecho, ayer justo publicaba en mi blog, en losmercadosfinancieros.es, el ranking quincenal de índices, en el que hacemos un repaso a la fortaleza y a la tendencia de cada uno de los mercados internacionales. En total son 83, es decir, hay una amplia representación de mercados, y veíamos cómo en las últimas 52 semanas, es decir, en el último año, el único mercado que supera en cuanto a mal rendimiento al español es el índice griego. Es decir, si tuviésemos una liga de fútbol de 83 países en la bolsa, España estaría el que hace 82, es decir, descenso directo. Estamos por debajo de países como que tú comentabas, Argentina, pero incluso Ucrania, Serbia, Portugal, Bulgaria, Sri Lanka, la propia Italia, que también se habla mucho, Macedonia, Bosnia y Herzegovina. Fíjate qué serie de países tenemos incluso que nos superan en cuanto a rendimiento bursátil. Y esto es algo que debe hacernos reflexionar. No sé cuánto tiempo, creo que ya van algunos años, que se viene diciendo que la bolsa española hay que comprarla porque está barata. ¿Cuándo estaba barata? ¿Cuando estábamos en los 10.000, en los 9.000, en los 8.000 o ahora en los 7.000? Hay que ir con mucho ojo con esto que se habla muchísimas veces de comprar barato en bolsa, porque lo que compras barato termina saliendo muy caro para tu cartera. Tú, bueno, cualquier inversor, cuando trata de meter un activo, lo que tiene que comprar es calidad, es decir, activos que rindan más que la media y que sean alcistas. Y esto es justo lo que nos habla el mercado español. A mí me encantaría que en lugar de ir los segundos por la cola, fuéramos los segundos pero en cabeza. Creo que esto es algo que nos gustaría a todos, pero no es la realidad. Y como no lo es, lo debemos de contar aquí. Ojalá tuviésemos perspectivas positivas para España, ojalá tuviésemos argumentos para recomendar invertir en valores españoles, pero es que no los hay. Y alguien que esté al otro lado podría decir, claro, si no invitas a invertir en valores españoles, ¿cómo vamos a tirar la economía arriba, ¿no? O cualquier cosa absurda de estas. Mira, nosotros ya bastante hacemos con lo que contribuimos al país para tratar de sacarlo adelante como cualquier ciudadano, ¿no? Pero a la hora de invertir, cuando queremos sacar rendimiento a nuestros ahorros, nosotros tenemos, para nuestro dinero debemos de ser muy exigentes y desearle lo mejor. Y para desearle lo mejor, para ofrecerle lo mejor, debemos de depositarlo en buenas manos. Y las buenas manos son esos mercados fuertes alcistas, los buenos sectores, todo lo que comentamos aquí semanalmente. Y bueno, esto es el mensaje que espero llegue a los oyentes, a los lectores de mi blog, a los usuarios de desbolsa.com, porque se nota, el que sigue el programa ya desde hace tiempo, estará notando una diferencia bestial entre lo que venimos comentando aquí, que son mercados buenos, y lo que son mercados malos. Y bueno, poco más que añadir en este aspecto. Es una verdadera pena lo que tenemos por índice ahora mismo, pero es la realidad. Exactamente, y notamos que toman buena nota los oyentes de Economía y Finanzas, porque cada vez se van interesando más por valores fuera del IBEX 35 o dentro del mercado español. Hablamos de mercado continuo y alguna perla que encontramos también incluso en el IBEX 35, pues que se anotan los consejos con esa, ese cuidado a la hora de hacer las cosas y ganar dinero, porque es lo que decís muchas veces, la, la inversión no es ir al casino y si pierdes, pierdes, y ganas, ganas, ¿no? Es, estás gastándote tu dinero, estás invirtiendo tu dinero y estás apostando tu dinero, que además ha costado mucho ganarlo. Pues en este punto, 21.2 minutos, que acaba de saltar el numerito, en, sobre las 7 de la tarde, vamos con los titulares de la prensa económica y enseguida pues ya vamos con las consultas. En rebote del 2.24 hasta los 6.999 puntos, empezamos por El Economista. El déficit del Estado alcanzó el 0,83% del Producto Interior Bruto hasta marzo. Si tenemos en cuenta que un 0,83% en tres meses, pues haces el cálculo, lo multiplicas por 4, pues estaríamos en torno, no llegaría pues al 4% aproximadamente, si sigue esta tendencia, evidentemente. Así que ese 3,8, pues creo que podría acercarse, incluso pues el 5 está bastante bastante cerca. El Tesoro coloca 1.935 millones en letras, pagando hasta un 88% más, lo que te comentábamos al principio. Los costes laborales de España son un 25% menos que en la zona euro. El portavoz de CiU pide un pacto de Estado porque califica la, la situación como una situación, la crisis como una situación de emergencia y requiere pues este tipo de acuerdos. Ayuda ilegal, Bruselas investiga la deuda del fútbol con Hacienda. Ya sabes que otro de esos culebrones que habitualmente te comentamos es la deuda de, del fútbol. Un montón de equipos de primera, segunda, incluso de segunda B, que están pues abocados a la desaparición porque no pagan deudas, no pagan a sus jugadores. Y bueno, cada vez más los fines de semana recogemos noticias o recogen los medios de comunicación, sobre todo los deportivos, pues plantes de jugadores que llevan X meses sin pagarles o que no han cumplido los acuerdos a los que llegaron pues en los contratos que firmaron. Más detalles de la nueva sanidad, el copago en prótesis y transporte, y si tienes interés en cómo ha quedado esto, que hoy se publicaba en el BOE, pues lo tienes ahí prácticamente en todos los diarios, pues hacen una exhaustiva un exhaustivo análisis de cómo han quedado las cosas y la nueva reforma sanitaria que después de la publicación del BOE hoy, pues mañana precisamente entra en vigor. Las elecciones en Holanda podrían celebrarse en el mes de septiembre y Soria, que es el ministro de Industria, pedirá una justa compensación a Repsol por YPF. Por su parte, los argentinos dicen que no van a pagar ni un céntimo por YPF. Son esos cruces de, ya sabes, de declaraciones y tal, pero bueno, al final pues habrá tribunales que dirimirán este contencioso. Vamos con el diario Expansión. Hace mención, lógicamente, a la subida del IBEX. Iberdrola nombra un número 2 para Sánchez Galán. El déficit del Estado se situó en ese 0,83% y el Tesoro coloca el máximo previsto, pero duplica el coste en un mes. ¿Son los vehículos inmobiliarios la solución para la banca? Hay un reportaje muy interesante con las 8 claves para entender la idea del gobierno. Y también BBVA pide más reformas a Rajoy y avisa que España no aguantará mucho con la prima en los 400 puntos. Y nos vamos ya con el diario que nos queda, el diario 5 días, que abre lógicamente con la noticia de la subida del IBEX y el nombramiento de ese número 2 a San Pedro y también consejero a ACB. Están hablando de Iberdrola. Rubalcaba ofrece al gobierno un pacto para sanear la banca y Goldman Sachs, el sistema bancario, debe limpiar 58 millones más. BBVA, la banca, ha infradotado la cartera de ladrillo y Fitch, otra de esas agencias de rating, considera que la reforma sanitaria no es suficiente y pide incluso más recortes. Más noticias, 8 causas que pueden hacer inconstitucional la reforma laboral. Aunque ya está aprobada, pues hay tribunales, sobre todo de trabajo, tribunales, magistraturas de trabajo, que están ahí pues con un tira y afloja con el gobierno porque están un poco pues definiendo si algunos artículos son son inconstitucionales. Y los altos ejecutivos de Santander recibirán hasta 280 millones en bonus. Y vamos a terminar, pero me gustaría comentarte una noticia esta que de última hora que destacan prácticamente todos los medios. Ya sabes que se ha puesto de moda últimamente los servicios en la nube, eso de tener pues en vez de tener un disco duro en tu ordenador pues lo tienes en internet y lo puedes puedes tener acceso desde cualquier punto y desde cualquier ordenador con tu clave de acceso, etcétera, pues puedes acceder. Pues Google ha desvelado ya el misterio de lo que va a ser Google Drive, que es su servicio en la nube. Lo acaban de comentar ahora y bueno, es destacable porque pusieron como la primera piedra en eso del correo electrónico en la nube, digamos, Gmail, que bueno, tiene una barbaridad de espacio, y bueno, todo estaba un poco en función del espacio que regalan a los usuarios. Habrá que esperar. Y en este punto, pues también me gustaría preguntarle a Ricardo si esta noticia de un poco desvelar un poco el secreto de lo que va a contener el Google Drive, si había beneficiado a Google el título en Wall Street, porque claro, lógicamente la bolsa americana sigue abierta y esta noticia a lo mejor pues ha influido algo en el título. ¿Estás observando algún movimiento al alza o incluso a la baja? Vete tú a saber, Ricardo, en Google. Bueno, Google ahora mismo está subiendo un 1% en el Nasdaq, que es donde cotiza. Y bueno, Google era un valor que hace 2, 3, incluso 4 semanas tenía una pinta estupenda, pero ha empezado a flojear un poquito, ¿no? A perder fortaleza relativa, ha perdido su media móvil 30 semanas, ha perdido una tendencia alcista del precio que venía dirigiendo el movimiento alcista desde finales del año pasado. Este no es un dato bueno. Lo que sí que comentábamos ya el pasado viernes aquí es que Google, pese a entrar en esta debilidad, el sector sigue estando fuerte, el sector sigue acompaña, y más que empeorar el aspecto y venirse abajo el valor, lo que seguramente podría producirse fuera un movimiento lateral. Ahora mismo, bueno, después de la noticia, esto es el cortísimo plazo, el valor sube un 1%, no sé las razones. También digo muchas veces, Jamil, las razones en los mercados me dan un poco igual. Todo lo que necesito saber está en el precio, y lo que ahora mismo no dices el precio es eso, un valor que hace 4 semanas tenía una pinta formidable, que esa pinta se ha esfumado, pero no ha cambiado radicalmente. Pasamos de tener un valor con un buen aspecto alcista a un valor que seguramente se comporte lateral en las próximas semanas. De ahí, este es el escenario que manejamos en Sbolsa como más probable. Después ya el valor decidirá qué hacer, pero bueno, este es el escenario que manejamos. Bien, y características de este servicio, pues el servicio gratuito, tienes 5 gigas gratis, y ya si quieres algo más, pues hay un montón de modalidades, y 1 terabyte, que es una pasada, pues por 37 euros mensuales, y si tienes una cuenta de Gmail, pues aumenta a 25 gigas de los 10 que ya tienes. Y bueno, vamos a pasar ya a las consultas, pero antes me gustaría comentar lo que ha hecho hoy Google. Google habitualmente pues nos ofrece lo que se ha denominado como doodles, que son como los dibujitos estos que aparecen en el buscador conmemorando pues ciertas efemérides, nacimientos de gente famosa, fallecimientos o bueno, que se conmemora alguna cosa pues en la edición de hoy. Si entras en google.com te vas a encontrar un efecto espectacular, porque es una cremallera, entonces le das a la cremallera y ya te sale pues el buscador característico, y ahí pues encontrarás exactamente lo que están conmemorando el día de hoy. Lógicamente pues está relacionado con las cremalleras, porque hoy hace 130 años nació Gideon Sandbach, que es un ingeniero, o era un ingeniero eléctrico sueco, que desarrolló pues todos los procesos para lo que finalmente se convertiría en la cremallera, que para el mundo de la moda pues ha sido un avance bastante significativo. Pues si le echas un vistazo y tal, pues te vas a quedar encantado. Bastante curro que lleva ese trabajito, y bueno, que es muy vistoso. ¿Lo has visto tú, Ricardo? ¿Has llegado a verlo hoy? No, lo acabo de ver ahora, y la verdad es que sí, que es espectacular, ¿eh? realmente curioso. Más que nada destacaría la velocidad de carga, ¿verdad? Que sigue cargando Google a una velocidad impresionante, a pesar de haber puesto este efecto. Bueno, es un trabajo magnífico, la verdad, sí. Pues vamos ya con las consultas. Estamos a 30 minutos de las 7 de la tarde, o si quieres mirarlo de la otra forma, pues 30 minutos por encima de las 7 de la tarde. 30 minutos para las 8 de la tarde allá en la península y Baleares, y una hora menos en las Islas Canarias. Y vamos a ver si me sale bien el tema, porque el otro día, no sé si echaste de menos, Ricardo, que no pusimos música de fondo, y es que se me fue la olla, ¿sabes? Se fue de la cabeza. Sí. Y te digo, tengo que dar un tirón de orejas. Pero es que ni lo pensé. habitualmente lo hago automáticamente, pero no sé qué surgió y digo, pues no, fíjate, me acordé a los dos días, digo, pues fíjate, no puse música de fondo, pues nada, volvemos a la música de fondo, que va muy bien para escuchar las respuestas de los amigos analistas. Hoy vamos a escuchar una banda espectacular, seguramente muchos de los temas te sonarán, son Brazilian Groove Band y hacen versiones, pues sobre todo con mucha sección de vientos, mucha percusión de temas clásicos, Bananeira, La Chica de Ipanema, Pou Grande, Hip Basie, bueno, prácticamente pues temas conocidos, que incluso con otros títulos que dirás, pues esto me suena bastante, pues lo que vamos a escuchar de fondo, Brazilian Groove Band. Y ahora sí, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes de Economía y Finanzas. Ya sabes que te ofrecemos tres vías para acceder a ellos. La primera, la telefónica, te vas a encontrar un contestador en 917519721, repetimos 917519721. La segunda, a través del correo electrónico clásico, mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en el foro del Mundo Bursátil, buscando el canal consulta para los analistas de Economía y Finanzas. Nosotros las vamos recolectando, las recogemos un poquito antes de cada programa, de cada edición, y se las trasladamos a los amigos analistas en este caso. Y este martes 24 de abril tenemos a el amigo Ricardo González de losmercadosfinancieros.es y también director general de esbolsa.com. Pues vamos a las consultas. Ricardo nos pregunta, Michel firma así por Abengoa. Abengoa que hoy ha subido, pues le he echado una ojeadita porque creo que era ese el único valor que nos preguntan del IBEX 35 y digo, bueno, voy a echar un vistazo ahora que tengo un hueco y creo que ha subido bastante hoy, aunque bueno, hay que mirarlo con perspectiva y descontarle lo que ha perdido en jornadas precedentes, ¿no, Ricardo? ¿Qué le cuentas al amigo Michel? Sí, bueno, que si miramos lo que lleva caído en el último año es un 50% de su valor. Si nos alegramos por la subida de hoy, pues bueno, Dios nos salve. ¿Qué tenemos en Abengoa? Lo primero que debemos hacer es analizar el mercado. Poco hay que añadir del mercado español, que no hayamos dicho ya en las últimas ediciones del programa. Un mercado totalmente a evitar, al menos esto es lo que yo hago. Después cada cual pues ya decide qué hacer. Y una vez sabemos cómo está el mercado, debemos de pasar al siguiente escalón. El siguiente escalón sería el sector de energías renovables. Y vamos de mal en peor. Es decir, el mercado español está mal, el sector de energías renovables es ya el acabose. No va más, un sector tremendamente bajista. De hecho, creo que no hay semana que no caiga. Hay semanas que, bueno, que sube bastante y es bastante mediático, pero después se vuelve a gotear a la baja y está la realidad del sector. Un sector que se puso muy de moda durante el terremoto de Japón, bueno, con todos los problemas de la energía nuclear y demás, pero ya el gráfico ya nos avisaba que seguía siendo un sector tremendamente bajista y así lo ha sido. O sea, sigue siendo claramente un sector a evitar. De hecho, para que el oyente se haga una idea, si el mercado actual global fuese bajista, es decir, la mayoría de índices internacionales fueran bajistas, que no lo son, pero si lo fueran, este sector sería un candidato para cortos estupendo, porque es de los peores sectores que podemos elegir ahora mismo en el viejo continente, si no el peor. Y ya, claro, si estamos en un mal mercado, que es un sector que te dan ganas de echarse a llorar, pues el aspecto del valor no podría ser mucho mejor. También es cierto que después del rebote en mayo de 2009 subió como un cohete. Fue un valor bastante protagonista, pero después de ese rebote a lo largo del año 2010 dibujó un comportamiento muy errático y muy volátil también, que podríamos considerar una fase como de techo, ¿no? Una fase de distribución. Y ahora bueno, en el presente ya es un valor que está goteando a la baja y nosotros en cartera solo debemos tener activos, reitero, fuertes y alcistas. Y Abengoa es un activo débil y bajista. Todos estos ingredientes negativos, no hay que tomar posiciones y si se está dentro, aprovechar cualquier rebote para liquidar. Pues seguimos con más consultas y creo que una de las personas que sigue tus consejos es Ada103, porque en este caso nos pregunta por General Electric y además nos matiza para meter en cartera. ¿Qué les puede decir a esta amiga consultante habitual de Economía y Finanzas, Ricardo? Sí, bueno, es una habitual. ¿Qué podemos decir de General Electric? Pues que ha elegido un buen mercado. Nos hemos ido al mercado norteamericano. Esto ya son palabras mayores. Funciona muchísimo mejor que el español. Casi comparar uno con otro es un insulto, ¿vale? Y ya que sabemos que el mercado está bien, el mercado norteamericano, ¿cómo está el sector? El sector al que pertenece General Electric es el sector de industrial, un sector de General Industrials en Estados Unidos. ¿Y cómo está este sector? Pues su fortaleza relativa es muy similar a la del SP500. Recordemos de nuevo que la bolsa norteamericana es fuerte, por lo tanto, la fortaleza relativa es aceptable como para tomar posiciones. Es un sector que, si bien no sube libre, es un sector alcista. Estos son argumentos suficientes para pasar al siguiente escalón, que sería analizar el valor. Cargamos el gráfico del valor, General Electric, y su aspecto es muy similar al del sector. De hecho, claro, es una compañía tan sumamente grande que es, seguramente tenga un peso muy importante en lo que es el sector. No lo sé exactamente ahora mismo, pero bueno, se aprecia claramente en el gráfico su similitud con el sector. El valor es fuerte y alcista. Esto es un sinónimo de mantener. Y ahora mismo está apoyando en un punto de soporte. Ese punto de soporte son la zona de los $19 aproximadamente, en el que estamos viendo cómo aumenta el volumen, cómo el valor parece querer rebotar de esta zona, y además un indicador que yo utilizo que se llama el Atlas nos advierte que se acerca un movimiento violento. Como estamos hablando de un buen mercado, de un sector que acompaña y de un valor que también acompaña, lo más probable es que este movimiento violento se produzca al alza. Por poner algún pero en el valor, hablar de que tiene una resistencia en los $20 y después tiene una nueva resistencia en los $21.3. A mí, personalmente, me gusta operar valores que cuantas menos resistencias tengan por delante, mejor. ¿Esto significa que General Electric no lo vaya a hacer bien? Ni mucho menos. General Electric tiene un buen aspecto ahora mismo. Se podrían tomar posiciones con stop alrededor de los $18.5, pero considero que hay mejores valores a nivel internacional porque están más cerca de subir libres que el propio General Electric. Ya digo, el que quiera tomar posiciones en valores grandes de Estados Unidos, esta podría ser una opción, no la mejor, pero podría ser una opción, y si se está dentro es un valor a mantener con el mismo stock que hemos dicho, $18.5 aproximadamente. Perfecto, pues seguimos con más consultas, y este valor es la primera vez que aparece y además no tengo ni idea de a qué sector ni en qué índice cotiza. Supongo que será británico o alemán o incluso en americano, pero bueno, Ricardo nos saca de dudas. Nos pregunta Paco sobre Infineon Tecno N. ¿Qué le puede decir al amigo Paco? Infineon es un valor alemán, valor que pertenece a FFRAT, que no me carga ahora el gráfico, si lo tenemos cosas del directo. Sí, suelo ocurrir. Sí, es el sector hardware, el ticker es T9570P, por si alguien lo quiere ver. Antes de nada, decir que el mercado alemán no es tan potente como el mercado norteamericano, es decir, si ponemos una balanza, el mercado norteamericano y el mercado alemán, me quedaría con el norteamericano. Después cada uno, pues si quiere invertir en la zona euro, desde luego muchísimo mejor invertir en Alemania que en España, pero debe de entender que desde un punto de vista global ya estamos rebajando nuestro nivel de exigencia, y esto es lo mejor, ¿vale? El sector hardware en el viejo continente, pues al contrario de lo que pasa en Estados Unidos, pues es un sector que se mantiene débil, es decir, que no termina de despertar y que en las últimas semanas ha perdido su media móvil de 30 semanas a la baja. Esto no es un buen dato. A principios del año 2010 parecía que trataba de iniciar su fase alcista, pero nada más lejos de la realidad. O sea, se ha ido viniendo abajo. Es un sector que en la actualidad, la verdad, no tiene ningún interés. Si queremos comprar tecnología, muchísimo mejor hacerlo en Estados Unidos que en Europa. Y por último, el valor tiene mejor aspecto que su sector. Ahora bien, me gustaría hacer una reflexión, y es que si encontrásemos un valor con este mismo gráfico, pero en Estados Unidos, al acompañarle el sector le serviría como apoyo y propulsaría más si cabe el valor al alza. Cuando un sector acompaña al valor, pues los movimientos que tenga que hacer son siempre mucho más favorables para nuestros intereses. Como el sector no acompaña, yo no tomaría posiciones en el valor. Ahora bien, es innegable que el valor ahora mismo está alcista, se mantiene alcista, es un valor más fuerte que el mercado. Otros peros que podemos encontrar, pues la resistencia que tenemos en la zona de los 8,20 euros, después tenemos otra resistencia en la zona de los 11 euros, más adelante los 12,32, y esto viene un poquito en línea con lo que comentábamos anteriormente. Cuando nos montamos en un valor, contra menos obstáculos tengamos por delante, mucho mejor. Esto, yo muchas veces hago la comparación con las olimpiadas, ¿no? Estamos haciendo una carrera. Si vamos a correr 400 metros, vamos a correr más rápidos sin obstáculos que con obstáculos. Pues en la inversión pasa un poquito lo mismo. A la hora de invertir, si invertimos en valores que no tengan resistencias por delante, es decir, valores que suban libres, nos funcionará muchísimo mejor que si invertimos en valores con resistencias. Perfecto, pues continuamos con más consultas. Carmen nos pregunta por AT y este gigante de las telecomunicaciones allá en Estados Unidos. No especifican nada más, simplemente pues nos pregunta por el valor, Ricardo. Sí, el sector de telecomunicaciones fijas no es nada recomendable en Estados Unidos. Hay muchísimos sectores mejores, como nos hemos comentado anteriormente, del sector hardware. El sector de telecomunicaciones fijas es cierto que se mantiene alcista, igual que el mercado norteamericano, pero lo hace con una fortaleza relativa negativa. ¿Qué significa esto? Pues que sube en sintonía con lo que sube el mercado americano, pero supongamos que si el S&P 500 sube pues en una semana un 2%, pues este sector en esa misma semana pues sube menos de ese 2%, tal vez un 1, un 1,5, un 0,5. Esto no es un buen dato, es un lastre. Y es que encima la debilidad tiene acarrea que cuando el mercado cae, una corrección natural, como la que hemos vivido en estas últimas semanas, cuando el mercado cae, pues este sector cae más que la media. ¿Por qué? Porque es un sector débil, así que no es un sector recomendable para entrar. En cuanto al valor, pues si analizamos el aspecto del valor, es muy similar al que presenta su sector, un valor que es alcista, pero es un valor que es débil, y lo mismo que hemos dicho para el sector, podríamos aplicarlo para el valor. Si se está dentro, pues se puede mantener porque es alcista con un stop de 30,14 dólares aproximadamente. Pero si debemos de tomar posiciones, a la hora de entrar de nuevo, debemos de ser exigentes y decir, oye, yo tengo para elegir entre lo débil y lo fuerte, pues yo me quedo con lo fuerte. Ya que tenemos la opción de elegir, pues nos quedamos con lo mejor. Perfecto, pues vamos con más consultas. Silvia nos pregunta por otro valor que no tengo ni idea de dónde está ubicado. Reed Elsevier, me suena alemán, inglés o incluso americano. No sabría por dónde empezar, de verdad, Ricardo. Para eso te tenemos a ti, que controlas con todas esas herramientas desbolsa.com para buscar un valor y el sector que es ideal, ¿no? Todo lo que tenéis por ahí metido. Sí, sí, la verdad es que lo desarrollamos porque, bueno, cuando yo empecé en los mercados ya hace años, en el año 2003, pues echaba en falta este tipo de información sectorial, ¿no? Y en Es Bolsa, pues cuando lanzamos Es Bolsa hace ahora poco más de un año, pues decidimos crear esta herramienta que nos dice a qué sector pertenece cualquier valor del mundo. Y este en concreto pertenece al sector de medios de comunicación. Cotiza en Holanda, pero y al ser un país, pertenecer a un país europeo, pues debemos de analizar su sectorial europeo. El sectorial europeo de medios de comunicación se puede analizar con ticker SXMP. Yo sé que ahora, como buen periodista, estarás al tanto de cómo está el sector en el mismo continente. Sí, sí. Y bueno, el sector está alcista, pero está débil. ¿Qué significa esto? Pues volvemos a insistir. Es un sector que sí sube en línea con el mercado global, pero que sube a menor velocidad, ¿vale? O sea, digamos que como que se deja arrastrar. Los aficionados al ciclismo, esto es como hacer la goma, ¿verdad? Uh-huh. Es ir detrás, pero bueno, a menor ritmo. Yo no tomaría posiciones en este sector, por lo que comento. Si puedo elegir entre invertir en un sector fuerte, en un sector que rinde más que la media, o en uno que rinde menos que la media, como es este, pues yo me quedo con el fuerte. Como el sector no acompaña, pues yo no le recomiendo la entrada. Además, ya hemos comentado aquí que los índices del viejo continente tampoco acompañan, ¿no? El mercado holandés no acompaña. De hecho, las pocas excepciones que hay en Europa pasan por Dinamarca, Islandia e Irlanda. Irlanda, bueno, es un mercado un poquito más lateral, pero bueno, entre todos, tal vez me quedaría con Dinamarca, ¿no? Con Holanda no. Y ya que, bueno, sabemos que Holanda no es un buen mercado para invertir, que el sector de medios de comunicación europeo está alcista, pero que es débil, pasamos al análisis del sector. perdón, del valor, y vemos cómo va un poquito más o menos en línea con lo que es el sector valor débil, que rinde menos que la media del mercado, y un valor alcista. También hace la goma. El valor, en las últimas semanas es cierto que está entrando volumen, esto es un dato positivo, pero debemos de poner los indicadores por escalones de importancia, ¿no? Lo más importante será la tendencia y la fortaleza. Hemos dicho que es una tendencia alcista, pero que la fortaleza es negativa. Y ya en segundo plano queda el aspecto del volumen, ¿no? Que es positivo. Yo no es un valor que metería en cartera. Y además, si nos fijamos, puedo dibujar un sinfín de resistencias por delante. Hoy ha cerrado unos 9,13 euros. Tiene una resistencia en los 9,33. Una nueva resistencia en los 9,56. Nos encontramos una nueva a los 9,7, es decir, hay un sinfín de obstáculos por delante. Yo es un valor en el que no tomaría posiciones, por lo que digo, su debilidad. Exactamente, pues vamos con la consulta que nos hace el oyente Carlos 38, que nos dice: Fresenius para una operación a medio plazo y además apostilla, estoy fuera. ¿Qué le puede decir el amigo Carlos? Sí, está fuera. A la hora de tomar posiciones, el mercado alemán ya lo hemos comentado aquí, no es tan malo como el español, pero tampoco es tan bueno como el americano. Es un poquito bajar el nivel de exigencia. ¿Cómo está el sector? Ahora que ya sabemos cómo está su mercado, el mercado alemán, es el sector de equipamiento de equipamiento para la salud, ¿no? Todo lo que viene relacionado como maquinaria para los centros de salud, etcétera. Su sector, que se comporta más o menos en línea con lo que es el S&P 500, es decir, su fortaleza relativa es aceptable, podemos dar por buena, y su tendencia es alcista. De hecho, es un sector que está ascendiendo libre ahora mismo, es un sector interesante, es decir, tenemos que estar en un invertidos en renta variable europea, pues este sector cumple sus requisitos. Pero ¿y el valor? Pues el valor está tendiendo algo de momento alcista, es decir, toda esa tendencia alcista que viene rigiendo el valor desde noviembre del año 2009, que es verdad que se ha movido muy, muy verticalmente al alza, pues ahora mismo parece estar tomándose un descanso. Este descanso le está acarreando debilidad, le está suponiendo incluso perder su media móvil de 30 semanas, y ahora mismo está apoyando en un soporte que tiene en la zona de los 71,7 euros aproximadamente. Hoy ha cerrado unos 73,11. Y yo no tomaría posiciones hasta que el valor no vuelva a recuperar su media móvil de 30 semanas al alza y no mejore su fortaleza relativa. Si quiere saber cuándo sucederá esto, pues nada, solo tiene que poner gráficos en escala semanal, ponerle una media móvil ponderada de 30 semanas. Cuando se gire al alza, el valor se volverá alcista. Y luego, para saber si el valor es fuerte o no, pues le incorpora el indicador RSC Mansfield, que viene de serie en plataformas como Pro Real Time, lo compara con el S&P 500, y si está por encima de cero, ya estamos hablando de un valor fuerte. Como ahora mismo no lo es, yo no tomaría posiciones. Perfecto, pues vamos con la consulta que nos hace el amigo Mark, y dice: ¿cuál sería el mejor momento para entrar en Int Airlines Group? Supongo que será un valor, me suena al FTSE londinense, ¿no, Ricardo? ¿Me equivoco? Sí, es la antigua Iberia, la IAG, ¿vale? Es la antigua Iberia, que utiliza tanto en el mercado londinense como el español. Como en el español. Y bueno, ambos mercados son débiles. Ya he comentado aquí los mercados europeos, un aspecto aceptable, repito, por si alguien quiere tomar nota: Dinamarca, Irlanda e Islandia, aunque este último suene un poco extraño, la verdad es que sí, está fuerte y no podemos obviarlo. Sector de viajes y ocio, el sector de IAG, un sector que está en línea con lo que es el S&P 500, es decir, la fortaleza relativa es aceptable, es positiva, y es un sector alcista. Esto ya es un dato positivo para pasar al valor. Recordemos, recapitulando, que el mercado no acompaña ni el inglés ni el español. El sector sí que acompaña, y el valor vamos a analizarlo en el mercado español, aunque tampoco hay mucha diferencia, al final se adapta a lo que es la divisa y demás. Vamos a analizarlo en el mercado español y vemos cómo el valor trata de reestructurarse al alza después de una caída tras confirmarse esa fusión. Recordaremos aquello que ya comentamos aquí de compra con el rumor, cuando se fusionaron, y después la noticia, vende con la noticia y el valor se ha venido abajo. Ahora parece querer reestructurarse al alza, pero lo hace con una debilidad que es prácticamente crónica desde hace algo más de un año. Recordemos que la debilidad es sinónimo de que aunque el valor suba, sube a menor ritmo que la media. Como estamos hablando de malos mercados, estamos hablando de un valor débil, yo no tomaría posiciones en el valor. Considero que hay oportunidades muchísimo más interesantes que esta, sobre todo al otro lado del charco. Perfecto, pues vamos con la última consulta en este caso. Es Gustavo, que nos pregunta o nos plantea: Verizon, Apple o Amazon, ¿cuál de estas acciones se me recomiendan? Ahí pues están las tres, creo, en el mercado americano. Más o menos están en el mismo sector. A ver por cuál te decides, Ricardo. Sí, pues no te creas que... Es cierto que son tecnológicas las tres, pero no creas que es el mismo sector, ¿eh? De hecho, Verizon pertenece al sector de telecomunicaciones fijas, ¿vale? Apple, sector hardware, y Amazon, sector retail, es decir, ventas al por menor, ¿no? Es una tienda, al fin. Sí. Amazon, entonces fíjate, aunque nos parezcan valores tecnológicos los tres, la diferencia es sustancial. Tanto que de los tres valores ya se nos cae Verizon por el sector, porque el sector de telecomunicaciones fijas, lo hemos visto anteriormente con AT&T, es un sector que es débil, se mantiene alcista pero es débil, y ya como es débil y pregunta por alguno de los tres, pues ya tachamos uno, ¿no? Verizon, porque el sector no acompaña, y nos quedan dos: Apple y Amazon. Como ya sabemos que los dos pertenecen al mismo mercado y sus sectores acompañan, el sector hardware acompaña y el sector retail en Estados Unidos también es bueno, debemos pasar ya a lo que es el análisis del valor. Si nos vamos con Amazon, empezamos por Amazon, vemos como su media móvil de 30 semanas es bajista y es un valor débil, ¿vale? Como es un valor débil y un valor bajista, también lo descartamos. Fíjate, hemos tachado ya dos: Verizon por el sector y Amazon porque es un valor bajista y débil. Solo nos queda uno, que es Apple. Vamos a analizarlo y vemos cómo es un valor, todos lo sabemos porque sale en las noticias prácticamente todas las semanas, tremendamente alcista y un valor fuerte. Ahora bien, ¿es ahora el momento de entrar? No, ya lo hemos comentado aquí en las últimas semanas, siempre que nos han preguntado por el valor. Los trenes hay que cogerlos en las estaciones y ahora Apple parece estar tomándose un descanso. Una vez finalice este descanso, puede ser en la media móvil de 30 semanas, que ahora pasa por los $512 aproximadamente. Si llega a ese punto, o tal vez consume algo más de tiempo, pero bueno, lo importante es que lo veamos que se acerca a la zona de la media móvil de 30 semanas y a un punto de soporte en el precio. Si el valor llega a ese punto, aumenta el volumen, sigue siendo fuerte, el sector acompaña todo lo que vemos aquí regularmente, pues entonces podremos plantearnos estrategias alcistas. Mientras tanto, habrá que seguir viéndolo desde la barrera y si está dentro, mantener, porque es alcista. Pero para comprar, esperar a que haga su parada, ver que se acerca la media móvil de 30 semanas, se acerca un soporte, si aumenta el volumen, sigue siendo un valor fuerte, etcétera, dispararemos. Si no, pues nos mantenemos a la espera. Bien, y antes de terminar me gustaría preguntarte algo que vengo rumiando desde hace tiempo y sería, a ver si sé plantearte la pregunta, porque yo también me leío formulando algunas cuestiones y a veces pues me voy por las ramas y no termino de rematar. Estás hablando de que tú le das mucha importancia al índice, también al sector y al valor. Entonces me gustaría preguntarte qué preponderancia le das a cada uno de estos tres parámetros. Si tienes más o menos, pues sé que cada caso sería un mundo, pero bueno, si tienes pues más o menos una preponderancia por un parámetro y una secundaria por otro, o si prácticamente están igualados esos tres parámetros que habitualmente pues tienes en cuenta a la hora de invertir, Ricardo. No es que tengan unas más peso que otros. Al final, son tres requisitos que deben de cumplir nuestras operaciones si queremos ser exigentes y queremos tener las máximas posibilidades de éxito. Es decir, no es que unas valgan más que otras. Las tres son igual de importantes. Contra más exigentes seamos, contra más requisitos cumplamos, más posibilidades de éxito tendremos. Claro, si después alguien me dice, no, yo quiero invertir en el mercado alemán antes que en el americano, pues bueno, las probabilidades de éxito ya poco a poco se van reduciendo conforme vamos siendo menos exigentes. Así que los tres pasos son igual de importantes y mi recomendación es que se cumplan los tres. Perfecto. Pues no queremos cerrar el programa sin que nos cuentes todas esas maravillas que se pueden encontrar en esbolsa.com, que habitualmente pues yo la visito con cierta asiduidad, y cada vez me encuentro pues nuevas herramientas, novedades, consejos, sugerencias que bueno, hacen como un mundo inmenso allá en esbolsa.com, y un panorama pues verdaderamente edificante a la hora de encontrar un poco las respuestas que se plantean todos los inversores, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, de hecho hoy me he pasado prácticamente todo el día con alumnos que están haciendo nuestro curso. Recordemos que para nosotros es muy importante la formación, lo he dicho aquí muchas veces. Si me preguntan un valor, yo voy a dar mi opinión, pero lo más importante aquí es que cada uno aprenda por qué yo tengo esta opinión, es decir, que aprenda la metodología que me lleva a sacar partido de los mercados, para que en un futuro no haga falta que preguntarlo, porque ya sabrá el alumno qué es lo que debe de hacer. Y hoy hemos estado todo el día con temas de formación en el curso online que tenemos en esbolsa.com, en el que enseñamos paso a paso todo lo que debemos hacer para llevar a cabo una operativa responsable y exitosa de medio plazo. Recuerdo que estos cursos, para hacerlo lo más cómodo posible, para no tener que desplazarse en nada, son cursos puramente online, es decir, una vez contratado ya se tiene acceso al curso y se puede ir haciendo al ritmo que cada uno elija. Imaginemos que, bueno, hoy nos da tiempo a hacer el tema 1 y esta noche nos ponemos un ratito y empezamos el tema 2. ¿No? Pues mañana, cuando volvamos a conectar, mañana, la semana que viene, o cuando sea, cuando queramos retomar el curso, pues podemos hacerlo desde ese punto en el que lo hemos dejado, o incluso volver atrás y repasar. ¿No? Es la comodidad que nos ofrece la tecnología, muchísimo más cómodo que los cursos presenciales, y bueno, tiene una ventaja tremenda, porque por ejemplo ya está disfrutando de este curso aprendiendo gente de Sudamérica, incluso, bueno, que empieza ya a entender perfectamente lo que es la metodología de medio plazo, y que realmente me hace sentirme contento el ver que me proponen valores muy, muy, pero que muy interesantes. Esto es sinónimo de que todo se aprende, y la verdad es que ese es el camino al éxito, ¿no? Entender una metodología ganadora de medio plazo y llevarla a cabo de forma disciplinada, y todo esto es lo que vemos en el curso. Perfecto, pues Ricardo, muchísimas gracias, te damos las gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio, y si te parece te emplazamos para el próximo viernes a ver qué tal siguen funcionando las cosas en el mundo bursátil, ¿de acuerdo, Ricardo? Perfecto, Fran. Hablamos el próximo viernes, y nada, un placer a todos estar en esta tarde de martes. Un saludo. Y por nuestra parte, nada más. Recuerda que durante las respuestas del amigo Ricardo González de esbolsa.com hemos escuchado el álbum Anatomy of a Groove de Brazilian Groove Band, un álbum del 2009, realmente genial. Volvemos mañana a partir de las 9:05 aproximadamente para conocer la apertura de los mercados en Europa y cierres en Estados Unidos y en Tokio. Si te gusta la música, a las 10 tenemos una nueva cita en Confusión y aquí en MB Radio. Y nada, que pases un fantástico resto de día. Ya sabes que en la producción, como siempre, estuvo la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Bye bye, a pasarlo bien y hasta dentro de un ratito o mañana, como tú prefieras. Bye, bye. Economía y finanzas. Una producción de MB Radio.